La primavera había llegado a la gruta del Jardín del Ensueño, de cuyo nombre no quiero acordarme. Empezaba a llenarse de flores silvestres que coloreaban el paisaje y las mariposas nocturnas a revolotear a su alrededor. Todas las tardes, una de las niñas de la soledad esparcía migajas de pan viejo para los pajaritos que estaban hambrientos, cerca de la fuente. Uno de ellos se posó al frente de la niña, que encantada le preguntó. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿No te da miedo estar conmigo? El animalito voló rasante por encima de la mesa y volviendo por debajo de la misma. Cantó y lloró con suma tristeza y jalando de ella, comprendió que quería que lo siguiera. ¿Pero qué te pasa? El pajarito volaba indicándole el camino. Está bien, ya te sigo. ¿A dónde quieres llevarme? La niña trepó por las ramas del árbol y al mirar entre las hojas, descubrió un nido del que casi no se oía nada. Intentó llegar más cerca y vio algo muy triste. ¿Qué le pasa a tus hijos? La ruiseñora le contestó. Hace mucho tiempo las ruiseñoras teníamos muchas crías, ya que el alimento abundaba en el Jardín del Ensueño, y juntos en familia numerosos ruiseñores y ruiseñoras alegrábamos con nuestro canto a todos los seres que aquí moraban desde tiempos inmemorables. Sin embargo, hoy en día ya no hay alimento suficiente para todos los animales del Jardín del Ensueño. Y lo que antes se conseguía con gran facilidad, hoy es inaccesible para muchos animalitos. Bueno, espera, ahora voy a ayudarte. Los ruiseñores han creído que sombría se demuestra trayendo al mundo muchas crías y nunca nos han preguntado la opinión a las ruiseñoras. Y al ver las dificultades para juntar alimento para tantos miembros de la familia en pleno invierno, muchos de ellos nos han abandonado a nuestra suerte. Algunas de nosotras, las ruiseñoras, hemos tenido que recurrir a la prostitución para sacar adelante a nuestras crías. Mamá, mamá, tenemos que salvarlos, hay que hacer algo. Los hijitos de la ruiseñora están muy enfermos. Calma, Esperanza. ¿De quién hablas? ¿Qué pasa? A la ruiseñora no le han dejado comer los pájaros grandes porque ya son muchas aves en el jardín. Como ella es tan pequeñita y ahora han nacido sus pechones, están todos muy débiles y algunos creo que están muriéndose de hambre. La madre le dio una buena taza con alpiste, un plato hondo con pan viejo y mojado. Por esta ocasión, está bien que alimentes a los gorriones de la ruiseñora, pero cuando no estés allí para ayudarla, ¿qué pasará con todos ellos? Por ello, le enseñaron a la ruiseñora que hay algunas semillas en el jardín que las ruiseñoras pueden recolectar trabajando en equipo, cooperándose unas con otras y sin temor de que otras aves se interpongan. Cada tarde, Esperanza le preguntaba a la ruiseñora cómo se encontraban los pequeños. En ese momento, aparecieron crecidos y fuertes a cantarle la más bella canción. Las ruiseñoras adolescentes habían aprendido de las ruiseñoras adultas que ya no es tiempo de traer tantas crías al mundo y que en sus patitas estaba la decisión de planificar la familia. Al cabo que métodos anticonceptivos hay muchos.